Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidas a todas por venir. Gracias. Es la última microcharla en torno a los principios de la Carta de Economía Social. Antes que nada, me apetecía leer un poco una parte que aparece en la guía, que yo creo que también enlaza con el punto de cómo cuidamos, en este caso, el principio de compromiso social o compromiso del entorno. Y bueno, la idea era que la Feria del Mercado Social es la oportunidad de juntarnos y hacer visible la red que somos, una red que no es otra que la que suma a las personas, que desde sus proyectos y sus diferencias nos juntamos para cambiar la dinámica y poner en el centro la vida. Este año decidimos enseñar el corazón, mostrar nuestras debilidades y nuestra fortaleza como estrategia de transformación. El corazón es el símbolo del cuidado. Los cuidados son sinónimos de sostenimiento. Somos una red que sostiene, por ello nos cuidamos. Abrimos el corazón y nos cuidamos. Me cuido, cuido, me cuida. Como transformación social a través de las relaciones de sostenimiento mutuo. Los afectos son revolucionarios, democráticos y horizontales. Creamos red resistiendo a través de los cuidados. Sí que me apetecía leer esa parte porque, al final, cómo cuidamos, ¿no? Si estamos enseñando el corazón a través del balance y ahora con entidades de aquí de Aragón y de fuera, de cómo incorporamos en nuestras dinámicas diarias, en nuestras cooperativas, cada uno de los principios, en este caso el principio de compromiso social, sí que me apetecía leer, que nos ha quedado muy bonita. Lo que sería el compromiso social, también voy a leer un poquito por aquello de ir centrando. Claro, hay un problema y es que soy la camadrina, y luego también voy a hablar como desmontando a la pili, ¿vale? Ha habido un cambio de última hora y hemos sido nosotras las que hemos cogido el testigo para la microcharla. Compromiso social entendido como un compromiso con el entorno en el que se desarrolla, la búsqueda de respuestas de las necesidades de la población a partir de planes de desarrollo local y comunitario sostenible con la participación de la población consciente y organizada. Entendemos que nuestras organizaciones están plenamente integradas en el territorio y entorno social en el que se desarrollan sus actividades, lo que exige la implicación de redes y la cooperación con otras organizaciones del tejido social y económico cercano, dentro del mismo ámbito geográfico. Nuestras organizaciones están plenamente integradas en el territorio y entorno social en el que desarrollan sus actividades, lo que exige la implicación de redes y cooperación con otras organizaciones de tejido social y económico cercano, dentro del mismo ámbito geográfico. Entendiendo esta colaboración como un camino para que las experiencias positivas y solidarias concretas puedan generar procesos de transformación de las estructuras generadoras de desigualdad, dominación y exclusión. Nuestro compromiso en el ámbito local nos abarca, nos aboca a articularnos en dimensiones más amplias para buscar soluciones más globales. Interpretando la necesidad de transitar continuamente por el micro y lo macro, lo local y lo global. Transformación social que ayuda a entidades y a las personas consumidoras en un proceso de transición hacia modelos económicos y de mercado más democráticos, justos y sostenibles, fortaleciendo la economía social y solidaria en Aragón a través del reconocimiento mutuo y la búsqueda de sinergia y reflexiones colectivas entre entidades y consumidoras y consumidores. Todo este rollo, que ya os lo sabréis, pero será como para centrar y también por entroncar un poco en que si estamos hablando de cómo cuidamos y estamos hablando que la economía social tiene que ser una economía feminista, muchos de estos puntos también desde la economía feminista se viene haciendo, en general desde el propio feminismo. El feminismo es enredarse, es algo propositivo, es empoderar, es la mirada de la diversidad, al final es cuidar, es escuchar, ver, mirar, preguntar, ocuparse, y eso lo que sería, al final no deja de ser un compromiso con tu entorno, de ver lo que hay y relacionarte con ese mismo entorno. Desde el feminismo o desde el ecofeminismo, ¿no?, que habla de vulnerabilidad y de relaciones de interdependencia, partir también de esa idea de que nuestro entorno, todas las personas que formamos parte de él, es vulnerable y que debemos crear relaciones de interdependencia y así también hablar de la corresponsabilidad. Un aspecto que yo creo que también es importante a la hora de mirar para qué ese compromiso con el entorno es que al final los espacios no sean solamente vivibles, sino que los espacios sean también libres y seguros, ¿vale? Porque si no tenemos esa mirada de género, pues sí, pueden ser vivibles a lo mejor para determinados cuerpos, pero no para todos. Con lo cual, ese compromiso con el entorno tiene que ser también poder ampliar esa mirada. Eso como introducción, y ahora soy Lourdes de Desmontando la Pili. Y bueno, rápidamente os cuento un poco mi cooperativa y cómo hemos ido, o cómo nosotras entendemos este principio y lo intentamos llevar a cabo. Bueno, Desmontando la Pili es una cooperativa, somos una cooperativa de mujeres feministas, psicólogas, sexólogas, que vendemos sexo, ¿vale? Otra cosa que lo vendemos de muchas formas. Hacemos educación afectivo-sexual, charlas y talleres, reuniones per se y ventas de productos eróticos y terapéuticos. Siempre con una mirada pues feminista y de salud. Es decir, pues, cuidamos que los productos no sean tóxicos, que no sean sexistas, que sean próximos. Bueno, pues intentamos de comercio justo. La verdad es que no hay mucho, porque el mercado de la erótica, ese gran monstruo, pues no cuida ninguno de esos aspectos, pero bueno, ya hay pequeños sitios de resistencia que van sacando cosas. Con respecto al principio de compromiso social, para nosotros ha sido como algo básico, es decir, no ha sido ni buscado, ha sido buscado, pero para poder nosotras mismas sobrevivir como proyecto. Es decir, si las redes que teníamos alrededor, que ya venían muchas de antes, pues no hubiésemos sido cooperativa ni hubiésemos enlazado a lo mejor todas las cosas, ¿sí? Con lo cual es que es un principio para nosotras como que nos sale muy del estómago, y además venimos de movimientos sociales que también al final ¿no? pues te crea una propia dinámica a la hora de participar. En torno a los puntos así, que aquí en Aragón se iban debatiendo, os comento un poquito, es decir, participación de la entidad en el entorno social, bueno, pues eso, si nosotras creemos, y como feministas creemos que las redes es una forma de sostenernos y de encontrar seguridad, bueno, pues dentro de la economía social, pues trasladábamos también como esa misma mirada. Nosotras como en redes que estamos metidas sería REA, la cooperativa MESCO, que estamos en concreto ahí en el Consejo Rector, estamos en COP57, y luego estamos en el grupo de cuidados y economía feminista, que es un grupo transversal a REA, al mercado social y a COP57. Entenderéis que somos muy pocas, con lo cual no tenía sentido hacer más asambleas. Sí. Entonces, bueno, pues esas mismas hacemos ese punto. Por otro lado, también estamos enredadas ahora con lo que sería la ciudad. Hay un proyecto de hacer una ciudad para los cuidados, una Zaragoza en torno a los cuidados, con lo cual también bueno, pues ese compromiso de transformar una ciudad que realmente sea sostenible y que sea vivible, bueno, pues es como otro de los campos. Luego estamos en redes feministas y de diversidad sexual autónoma, en la Red CAS, que es una red de sanitaria feminista, porque también, bueno, al final nosotras nuestra mirada es de la salud. Y algo muy importante para nosotras, estamos en el barrio de la Magdalena, con lo cual sí que participamos y nos gusta estar en interacción constante con el barrio, no solamente participando en la Semana Cultural, sino también en mover el pequeño comercio del barrio. Con respecto al punto de tiempo de dedicación, pues un montón. Vale, la nueva cosa que tenemos que empezar a cuidar es la gestión del tiempo, pero bueno, sí que nosotras somos ahora mismo dos socias y la verdad es que, bueno, pues que nos come bastante el tiempo también esto, pero es verdad que lo hemos puesto en un punto importante, ¿eh? Si no, pues no iríamos a tantas asambleas. Y había otro punto que era el de compartir recursos, y la verdad es que nosotras tenemos muy pocos recursos, pero siempre, bueno, pues están al servicio de la gente del barrio, de colectivos del barrio, que lo puedan necesitar, cosas muy básicas como un proyector o cosas así en la sala. Sobre todo, es decir, colectivos que sean autogestionados, pues les ofrecemos el espacio. Con respecto al compromiso con el entorno, compartimos y difundimos todas las actividades que están en nuestro entorno, es decir, nos parece súper básico, ya sea por redes sociales o por el boca a boca, lo vamos contando también en nuestros talleres, en nuestros tapersés o en las redes sociales. Orientamos, por ejemplo, en temas concretos a la población del barrio, bueno, pues te la encuentras o pasan, y en vez de decirle venga a la asesoría, pues venga, pues te cuento un poco y te oriento para que no hace falta que vengas al servicio de asesoría. Y luego tenemos un servicio nuevo este año, que sí que es un cambio, porque nos han dado una asesoría del ayuntamiento gratuita y de la universidad, con lo cual yo creo que también ahí nos vamos a poder llegar a sectores jóvenes que, bueno, que era como diferente, es como enredarnos, por ejemplo, con gente joven, con la universidad, y bueno, eso también nos parecía como interesante. La implicación que tenemos en el mercado social, pues consumimos casi todo dentro de la cooperativa, seguros, energía, finanzas, diseño web. Y yo creo que así era un poco el como algo muy básico de lo que hacía desmontando la Pili. Entonces ya voy a dar paso a Jordi Roja, que es el coordinador de la cooperativa Mesa Opción. A mí la verdad es que me alegra mucho que me haya tocado con él, porque además que hace poco ya nos publicitamos en la revista, y la verdad es que para nosotras es como una herramienta de divulgación interesante, de alternativas de consumo, de concienciación y transformación. Con lo cual, bueno, pues que me alegra que me haya tocado con él, y ya te doy paso y ya luego hablamos. Si quieres, ¿sí? Pues gracias por el cumplido. Gracias a la organización por invitarnos. Tengo la sensación de que vamos a pasar de la poesía a la prosa, porque vamos a hablar de consumo, que es una palabra bastante penalizada globalmente, pero vamos a hablar de consumo transformador y de consumo responsable. Por lo tanto, vamos a intentar darle otro matiz a esta palabreja. ¿De acuerdo? La microcharla se circunscribe al apartado de compromiso social, y por lo tanto intentaré que tenga esta orientación en lo que os explique, pero ya en la portada lo digo claro, es decir, el sentido que tiene lo que estamos haciendo no sería otro que el compromiso social. Por lo tanto, todo lo que voy a explicar tiene ese sentido y ese componente. Muy brevemente, ¿qué somos? Porque sí que somos una experiencia algo singular, o por lo menos nos gusta pensar que somos una experiencia algo singular. Somos una cooperativa de segundo grado, es decir, somos una cooperativa de cooperativas, con una característica adicional que creo que la hace en ese sentido de más valor, que es una cooperativa que en la ley de cooperativas en Cataluña se les denomina integrales, que quiere decir que integra socios proveedores de servicios, integra socios de consumo e integra socios trabajadores. Por lo tanto, todas las partes que intervienen en este proceso pueden, no obligatoriamente, pero pueden ser socios cooperativistas. Por lo tanto, esta característica de cooperativa integral yo creo que le aporta un valor adicional interesante. Una cooperativa que la integran, en este caso, pensamos que algunos de los principales agentes del consumo transformador en Cataluña, pero con extensión a todo el Estado, porque si veis en nuestra diapositiva, algunas de las principales entidades, como son AS Cooperativa, de la que antes hablaba la persona de series, que integra CAES, seguros éticos dan cobertura a todo el Estado. Editamos una revista en la que ellas forman parte de las personas que creen que es un buen sitio para explicar su proyecto, que es Opcions, que también se edita en catalán y en castellano para todo el Estado. Tenemos Som Energia, que es una cooperativa que también da cobertura a todo el Estado. Tenemos Eticom Som Connexió, la primera cooperativa de telefonía y conectividad de carácter ético y solidario. Es decir, intentamos, y otras que esto es estático y estamos en crecimiento, de otros ámbitos del consumo que todavía no están en la información corporativa, pero que lo van a estar en un futuro muy, muy próximo, que pretendemos a través de todos estos colectivos, de casi 2.000 personas ya socias en activo y unas 8.000 que están en proceso de incorporación, con una base fruto de acuerdos de intercooperación, por ejemplo, con Som Energia o con Eticom Som Connexió, de unas 60.000 personas, y con un potencial fruto de otros acuerdos con colectivos. Aquí hay 90.000, en los últimos 15 días estos 90.000 seguramente se acercan más a los 100.000, con un potencial enorme de llegada, no solo a la primera corona de personas militantes, activistas, que, ella decía, todo lo consumimos en el mercado social. Es cierto que construir un ecosistema de mercado social es importante, pero no construiremos un mercado social transformador si no ampliamos la corona de actividad a personas que no están, que no son del rollo, digamos. ¿Por qué? Porque, y no nos no ocultamos nuestro objetivo, nuestra propuesta es ampliar el mercado social para revertir efectos negativos de un modelo que no compartimos, que es el modelo de economía capitalista financiera, que es en el que nos movemos y en el que, desafortunadamente, muchas veces nos empujan a consumir en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo lo queremos hacer? Con esto que os decía antes, es decir, ser facilitadores para que la ciudadanía tenga acceso a las empresas que cada vez más están apostando por actuar en el marco de la economía solidaria. No podemos obviar, no podemos olvidar que para que se produzca consumo transformador, para que haya consumo consciente y consumo responsable, deben haber propuestas socioeconómicas en el mercado que estén ofreciendo servicios y productos en el entorno de la economía social. Si no hay suficiente oferta en la economía social, no habrá consumo transformador porque no tendremos a dónde acudir. Por lo tanto, nuestro objetivo es construir mercado social, ampliando y dando soporte a las iniciativas que crean que ese es el entorno adecuado para impulsar propuestas socioeconómicas y facilitando a las personas que puedan consumir en ese mercado. ¿Cómo? Cuando digo somos facilitadores, con precios absolutamente populares. Capitalizar la cooperativa cuesta 9 euros y mantenerla 50 céntimos al mes. Es decir, con 6 euros al año a inicio de año, lo pides a los Reyes, y te traen 6 euros de mantenimiento, podrás estar durante 12 meses utilizando todos los servicios y la compra de productos que a través de Mesupcions te va a ofrecer. Y voy a poner un ejemplo que ilustra muy bien las ventajas. Muchas personas querrían consumir energía renovable a través de una cooperativa y tienen Som Energia que les está ofreciendo esa posibilidad. Capitalizar Som Energia son 100 euros de coste. Es cierto que los socios pueden invitar a 5 personas, pero en cualquier caso hay 100 euros de aportación inicial que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer. El acuerdo con Som Energia quiere decir que, siendo socio de Mesupcions, con estos 9 euros de capital social y en los 6 euros que te dan derecho a todo lo demás, contratarás online, seguramente ya este mes de octubre, los servicios de Som Energia sin ningún otro coste. O Eticom Som Connexió, que también es una cooperativa que tiene 100 euros de aportación para contratar, en este caso una cooperativa está empezando, no tiene la fortaleza y la musculatura económica que tiene Som Energia, con 30 euros podrás contratar los servicios de Eticom Som Connexió. Podrás contratar pólizas de seguros a través de ARS Cooperativa, cooperativa ética certificada con la certificación europea. Podrás consumir en los establecimientos de Abacus con el mismo descuento que los socios de Abacus, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el aspecto facilitador, creemos que es una propuesta suficientemente interesante y en crecimiento, sin que signifique en ningún caso un incremento de costes para los socios. Es decir, los 6 euros al año se van a mantener inalterables, y ese es un compromiso que tenemos con los socios. ¿Por qué? Como hablábamos de compromiso social, porque pensamos, creemos, estamos convencidos de que el consumo consciente, el consumo responsable, el consumo transparente es una de las principales herramientas que en la cotidianidad de nuestras vidas tenemos para transformar el mundo, para transformar la vida, para transformar aquello que no nos gusta. Alguien me decía hace poco, si no hemos venido aquí a transformar, ¿a qué hemos venido? A mí me gusta esa frase porque ciertamente cuando llegamos aquí nos encontramos muchas cosas hechas y demasiada gente piensa que son gratis y que se las han encontrado aquí sin que nadie antes se las haya tenido que currar. Y yo creo que eso nos compromete a dejar a los que vengan algo que a nosotros nos ha gustado mucho encontrarnos cuando hemos llegado aquí. Por lo tanto, tenemos un compromiso social. ¿Cómo lo entendemos desde nuestra propuesta de construcción de mercado social? Lo decía antes, queremos cambiar el mundo, queremos hacer la revolución, queremos cambiar las cosas. ¿Podemos desde el consumo? Obviamente no solo desde el consumo. Debemos de cambiarlo, antes ella lo explicaba extraordinariamente. Hay muchos ámbitos en los que estamos comprometidos y nos interpelan, en los que hay que cambiar las cosas. Pero sí pensamos que el consumo es uno de los elementos importantes en los que actuar. ¿Y actuar de qué manera? Intentando hacer esta transformación en nuestro imaginario de que el consumo es un acto individual que proviene esencialmente de impulsos que en general vienen condicionados por las grandes compañías, por la publicidad, por hacernos creer que somos libres en el consumo y que podemos optar por lo que queramos ante una oferta extraordinaria de productos y de servicios. Transformar todo esto, esta acción tan individual y tan pensada desde la persona sola, en algo mucho más colectivo. Porque pensamos que solamente desde las acciones colectivas, es decir, desde la suma de las individuales en actuación colectiva, seremos capaces de transformar realmente las cosas. Por eso nosotros proponemos una cooperativa, por lo tanto, sentirse parte de una comunidad que te está ayudando a entender el acto de consumo como alguna otra cosa distinta de lo que te están diciendo, informado, y para eso la revista Upsions es un excelente instrumento para tomar conciencia, para informarse, para ser responsable, como veremos después, de los actos de consumo que tomamos, porque pensamos que esto sí, el consumo organizado y el consumo informado, puede actuar de palanca para un cambio en el sistema económico. Lo decía, necesitamos estar informados, tener mecanismos de participación, es decir, tener espacios comunitarios, tener espacios cooperativos y tener información para ejercer esto tan importante que es el consumo responsable. El consumo responsable significa responsabilidad sobre aquello que hacemos, individual, pero sobre todo colectivizándolo. ¿Por qué? Porque a la hora de adquirir un producto, de contratar un servicio, tenemos la responsabilidad de hacernos algunas preguntas y darle respuesta. Nos paramos a pensar si lo que vamos a comprar o vamos a contratar lo necesitamos. ¿Sabemos de dónde viene o qué van a hacer con el dinero una vez lo hayamos comprado? ¿Qué repercusiones tienen tus acciones de consumo en el medio ambiente o en la sociedad? Compromiso social. Y es importante darse respuestas. Y por lo tanto, no dejar que nos invadan el cerebro con las necesidades de consumo creadas artificialmente que nos impelen a comprar, sino consumir aquello que necesitamos. Porque la esencia del sistema, del modelo capitalista, se basa en producir más para consumir más, para producir más, para consumir más, de una forma absolutamente irresponsable. Porque las compañías, porque las sociedades mercantiles no son neutras. Por lo tanto, nos debemos de preguntar cómo obtienen los bienes, de dónde provienen, por qué Zara es tan barata, si no es porque explota a a la infancia de otros países para producir camisetas que nosotros vamos a lucir alegremente durante el verano? ¿O a qué se destina el dinero que pagamos por lo que compramos? Y yo creo que aquí hay dos elementos que nos hacen ver enseguida qué pasa con esto, que son los productos financieros típicos, la banca y los seguros, porque al final el seguro no deja de ser un producto financiero. Tú contratas un seguro y durante un año no necesitas utilizarlo, afortunadamente, pero la compañía con ese dinero está haciendo alguna cosa. Algunas siendo las máximas accionistas de las empresas de fabricación de armamento. Algunas que no voy a citar porque en alguna ocasión las hemos citado y nos han invadido a tweets diciendo que esto no se dice. Y antes lo decíamos, compromiso también con el entorno. Tenemos siempre presente que lo que estamos haciendo tiene impacto sobre el medio ambiente. Somos conscientes de que hemos de dejar a los que vengan un mundo, ya no voy a decir mejor, con que lo dejemos como lo encontramos, ya sería, tal como van las cosas, ya sería un gran mérito, pero en cualquier caso yo creo que la propuesta es que estamos comprometidos a dejar un mundo mejor a los que vengan. ¿Cómo actúan las compañías a las que nosotros les estamos suministrando combustibles, es decir, a las que estamos comprando productos y servicios? ¿Respetan los derechos de las personas? Los modelos de producción, antes explicaba Series, que son una sociedad mercantil con criterios de distribución más equitativa. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. No quiere decir que queramos perder dinero a final de año ni que no queramos tener más ingresos que gastos, evidentemente, porque queremos ser sostenibles y porque somos propuestas socioeconómicas. No somos ONGs, no somos asociaciones, estamos construyendo mercado social. Por lo tanto, hemos de ser buenos en todos los aspectos, también en el aspecto de la sostenibilidad económica. Lo que queremos es transformar modelos socioeconómicos para crear una economía más democrática, para defender a las empresas que están apostando por modelos más democráticos de gobernanza, más democráticos en el respeto a los derechos de las personas. Por lo tanto, nuestra finalidad es transformar. Y como sabemos que las opciones de consumo generan un modelo u otro, sabemos también que no todas nuestras opciones de consumo las podemos dirigir al entorno de la economía social y solidaria. Lamentablemente todavía no podemos, pero sí podemos en muchos casos. Hemos de pensar muy bien también, cuando no estamos en el entorno de la economía social y solidaria, cómo actuamos, porque a pesar de que esto de que cada compra es un voto no es exactamente cierto, sí es cierto que nuestra actitud y nuestra actuación respecto de la economía convencional también modifica actuaciones y también modifica políticas económicas, y por lo tanto nuestras opciones de consumo tienen que estar orientadas a ir transformando esto tan oscuro y estas opiniones tan extendidas de que al final un empresario lo que tiene que hacer es ganar dinero, y lo dicen con absoluta impunidad y sin que nadie les haga caer la cara de vergüenza, a un entorno social y medioambiental mucho más amable, mucho más solidario, porque como decimos en la Xarxa de Economía Social en Cataluña, otra economía no es que sea posible, otra economía ya existe, y nuestra obligación es que esta economía que ya existe crezca y el ecosistema de la economía social sea mucho más sólido, mucho más musculado. Y para terminar, ¿por qué? Entre otras cosas, porque el modelo de acumulación capitalista, a pesar de que haya fiscalidad que intente, aplicar una redistribución más justa sobre los beneficios, todos sabemos que la fiscalidad está pensada y diseñada para la elusión. Es decir, las grandes compañías no pagan impuestos. ¿Hacen fraude? No. No hace falta. Es decir, hemos llegado al extremo de que para no pagar impuestos no hace falta incumplir la ley, no hace falta hacer fraude fiscal. Sencillamente puedes eludir el fisco, porque el diseño de las políticas fiscales permite tener, como ocurre con las compañías del IBEX 35, de las que 35 tienen sociedades en paraísos fiscales para eludir al fisco. Por lo tanto, la economía capitalista pura, a pesar de que la fiscalidad pueda intentar presionarla, como ser rico es muy barato, acaba generando modelos sociales profundamente injustos. La economía social y solidaria, como por definición, redistribuye antes de la fiscalidad, no necesita la fiscalidad para redistribuir, porque es una economía que no basa su ADN, no está en su ADN la acumulación de capital ni el reparto de beneficios, sino que en su ADN está el servicio a las personas, pone a las personas en el centro de su actividad y no el capital. Antes decía el compañero, me gusta que no se repartan los beneficios en función de criterios de aportación de capital. La economía social y solidaria no reparte beneficios en función del capital, sino que pone a la persona en su centro y, por lo tanto, genera sociedades mucho más equitativas. Por lo tanto, como esta situación es insostenible, y esta es una pregunta que nos debemos hacer y que interpela mucho más a personas que quizás no, todavía no han entrado en la dinámica del consumo responsable, hay que dejar de colaborar con todo esto, con lo que Mafalda califica de barbarie, pasar a la acción y tratar de cambiar las cosas. Nuestra propuesta, claramente, hay que pasarse al consumo responsable, porque aunque solo hagas esto, puedes hacer del consumo responsable tu compromiso social. Y yo entiendo que para mucha gente, por la vida, por los compromisos o por las obligaciones, el único compromiso cotidiano que pueden tener en la transformación social sea el consumo transformador. Por lo tanto, es una vía también de comprometerse con la sociedad. Gracias por escuchar. Bueno, si os apetece plantear alguna cosa, no sé si con micro o no. No han pedido porque se graba. Ah, que se graba. Vale, se me olvidan estas cosas. Nada, yo es un poquito para Jordi, para que nos cuentes un poco cómo funciona internamente la cooperativa. De hecho, que había 2.000 personas sociales. ¿No? O sea, ¿cuántas trabajadoras estáis? O de esas 2.000 personas sociales, ¿son todas de la ciudad de Barcelona? Estas 2.000 personas son socias de consumo. La cooperativa en este momento tiene 4 personas trabajando con contrato más o menos a tiempo completo, 2 hombres y 2 mujeres. En un futuro inmediato pasaremos a ser 6 o 7 personas durante el 2017. Y estas son las, digamos, es el equipo profesional que atenderá la gestión de todo este volumen de personas consumidoras que ya son socias, pero sobre todo la gestión de todas las personas usuarias que no necesariamente han de ser socias de consumo, porque fruto de acuerdos de colaboración puedes ser usuaria de la cooperativa y, por lo tanto, consumir sin necesidad de aportar los 9 euros de capital social, que al final tienen mucho que ver con un modelo de gobernanza. Es decir, nosotros queremos que las personas consumidoras tengan la oportunidad de participar en la gobernanza de la cooperativa y, por lo tanto, tengan representación en el Consejo Rector. Y en el Consejo Rector, que lo forman 9 personas, un 40% de la representación es de las personas consumidoras, socias consumidoras. Pero antes lo decía, si no salimos de esta primera corona y, por lo tanto, llegamos a muchísimas más personas sensibles a modelos distintos y, sobre todo, hartas de que les estén esquilmando constantemente las grandes corporaciones y quieren oportunidades distintas de consumo, puedan consumir a través de MES Opcions sin necesidad de capitalizar y sin la voluntad de participar en la vida cotidiana de la gobernanza de la cooperativa. Yo soy socia de vuestra cooperativa y si quiero contratar a los sponsor de energía, ¿ah?, lo hago a través de vosotros. O a través de vosotros estáis haciendo, sí, esos trámites con Sonet y con Sonet Energía directamente. Ajá. Lo cual la consumidora no tiene que ir a todos los sitios, sino no. Nosotros tendremos, porque la página web se está desarrollando ahora, tendremos un espacio de contratación directa entre este mes y el que viene, ya estará operativo un espacio de contratación directa a todos los proveedores que tengan esta modalidad de contratación online, Som Energia, Gcom, Som Connexió, mientras, y además de nuestro espacio, si tú vas directamente a Som Energia o a Gcom, Som Connexió, habrá la opción de identificarte como socio de MES Opcions y por lo tanto aplicarte los criterios de socio. Y es una experiencia que hasta ahora no conocemos, una experiencia similar de cooperativa de estas características, facilitadora con estas características económicas de muy barata de utilizar y que ofrezca realmente en algunos casos ventajas económicas de esta magnitud, pero sobre todo conceptualmente no hay hasta ahora una propuesta socioeconómica de estas características. Además editamos una revista fantástica que no por este precio, porque para acceder a todos los contenidos hay que ser suscriptor, pero si eres socio de la cooperativa tienes un 20% de descuento sobre la suscripción y hay una parte de contenidos amplia que será gratuita y una parte que se editará también en cuadernos monográficos que van a quedar súper chulos. El primero sale este mes, creo que a finales de este mes o a principios de noviembre, sobre ropa de niños y niñas. Y yo creo que es una revista con mucho prestigio en el mundo del consumo. Realmente hemos creado una base de datos sobre consumo que estará en la página web a disposición de la ciudadanía. Yo creo que prácticamente en todos los ámbitos del consumo, con estudios súper interesantes y sobre todo muy rigurosos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta que estaba anotando y me...? Mi pregunta es si vuestras experiencias tenéis alguna manera de reconocer el trabajo reproductivo que tiene, pues, que la parte de militante que tenéis ahí, porque no tenéis hablado de dos personas contratadas o cuatro. ¿Cuatro somos? Pero bueno, la actividad que yo sé que tenéis, creo que hay mucha más gente trabajando en donde hay, ¿no? Entonces, que si tenéis algún mecanismo de valorar, de poner un valor, para saber si tenéis alguna experiencia de cómo lo valoráis, si lo cuantificáis, destacáis o lo reconocéis de alguna manera? Pues... Yo te puedo explicar. Nosotros, en tanto que Mesopciones no, es decir, no lo cuantificamos y no tenemos un sistema de cuantificación. Pero una de las cooperativas que es posible que se integre en Mesopciones, que es una cooperativa de arquitectura, tienen un sistema no tanto para valorar este trabajo que se hace, digamos, no retribuido fuera de la cooperativa, sino para que incorporar todo este trabajo de militancia y por tanto de participación en espacios que no son propios ni de trabajo ni de cooperativa, pero que sí son propios de la construcción de mercado social, integrarlos en su jornada laboral. Por lo tanto, ellos tienen perfectamente cuantificado y saben cada una de las personas a qué dedica el tiempo y han determinado cuáles de las actividades que no son estrictamente profesionales forman parte de su retribución y lo tienen ponderado. Por lo tanto, si una persona está participando en la XES, la Red de Economía Solidaria de Cataluña, y destina unas horas de su tiempo a la XES y esto se considera que es un valor para la cooperativa, forma parte de su jornada laboral y por lo tanto se retribuye. Y es una experiencia que yo creo que está empezando a, bueno, a dar que pensar a otras cooperativas que también tienen fórmulas retributivas bastante originales. Hay otra de abogadas, sobre todo, porque creo que solo hay 7 u 8 mujeres y un chico ahora que se ha incorporado, que también tiene sistemas de retribución que incorporan elementos no estrictamente laborales y profesionales en el ámbito retributivo. Recojo yo sí. Yo estaba entendiendo también por otro lado. Pero escuchándole a él, bueno, sí que también nosotras incorporamos las horas de lo que es pues, creación, por ejemplo, de mercado social en nuestras propias horas, aunque nosotras tenemos un problema con el tiempo en general, con lo cual, aunque sean horas de trabajo, ya no sabes cuántas horas he hecho a la semana, con lo cual esa parte es importante. Pero yo te estaba teniendo también reproductivo, ¿no? Y bueno, sí que él para nosotras es muy importante como una parte de la responsabilidad común es tener claro cuáles son como todas las tareas invisibles, por decirlo de algún modo, o básicas o elementales que tiene, ¿no? Que son necesarias para que se lleve a cabo la dinámica de la cooperativa y hacer una corresponsabilidad de esas tareas. Por ahí también lo estaba entendiendo yo. Y no sé si también, claro, también me he ido a la vivencia que tenemos de la cooperativa con el tema de los reproductivos. Bueno, pues una de mis socias ha sido madre, ¿no? Pues como incorporar también eso, como todos nuestros procesos vitales, como una parte de nuestro compromiso social, incorporarlos en las dinámicas de la cooperativa, pero sin ningún tipo de instrumento claro, es decir, pues vamos un poco sobre la marcha, que es algo que nos suele pasar a nosotras mucho. Un poco como hacéis en opción, o sea, sobre todo si tenéis una línea editorial o una línea estratégica o política y sobre todo plasmada en el consumo de la información que va a tener en vuestra revista, o sea, ¿cómo lo hacéis, ¿no? Quiero decir, elegimos estos temas, si te has hablado de lo que queréis es transformar, si tenéis otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, llevamos a transformar hasta aquí a corto plazo y en estos números con estos temas y luego, o simplemente lo he hecho en la informaciones pues, del resto de las cooperativas y vais publicando, ¿no? Un poco lo que es esa línea estratégica de la fundación. Sí, te explico. Porque no es, no es menor, aunque desde fuera quizá no se vea tanto. Uno de los elementos de prestigio de la revista es la independencia y por lo tanto la rigurosidad en todo aquello que dice la revista. Hasta hace poco la revista era, digamos, una cabecera independiente de una asociación, no estaba integrada en la cooperativa. Actualmente forma parte de la cooperativa. En ningún caso los socios prestadores de servicios, por lo tanto empresas, entidades que promueven consumo, en ningún caso van a condicionar ni lo que se publica, ni cómo se publica, ni los contenidos de la revista. La revista tiene un consejo editorial independiente que es quien decide lo que se publica, lo que se investiga y lo que se dice en la revista. Y ni tan solo quien se publicita, como ellas y como otras entidades, pueden determinar la línea editorial de la revista. Y eso, digamos que es uno de los principios esenciales sobre los que recae nuestra responsabilidad. Respecto de la cooperativa, para que todo el mundo entienda que la revista no es el vehículo de las entidades para dar a conocer sus propuestas, eso es la propuesta de Mesopción, ya da a conocer las propuestas socioeconómicas. La revista es una fuente de conocimiento, de información y de investigación esencial para que uno pueda tomar decisiones de consumo responsables, pero dependerá de un consejo editorial independiente del consejo rector de la cooperativa, y para eso, y eso para nosotros es importante. ¿Cómo la cooperativa se plantea retos de transformación social? A partir de su asamblea, en la que intervienen trabajadores, entidades y consumidores, y del consejo rector, que es el órgano que durante entre asamblea y asamblea gobierna la cooperativa, que es quien va a ir planteando en función de un plan de trabajo que se aprueba en asamblea a inicio, una vez al año, y su desarrollo con objetivos más o menos establecidos. ¿Qué nos interesa? Que las entidades de la economía social, las nuestras, evidentemente, sobre todo las que están aportando esfuerzo, capital y dedicación a la cooperativa, pero también otras que no necesariamente o no pueden o no les interesa hacerlo, pero que vean en nosotros un elemento clave de construcción de mercado social y quieran también contratar nuestros servicios de activación comercial, etcétera. Lo que pretendemos es que empresas que, nuestro filtro es el balance social, es decir, empresas que demuestran que enseñan el corazón, lema de vuestra feria, las empresas que enseñan el corazón crezcan en su capacidad de ofrecer productos o servicios a la sociedad, mejoren, musculen y sean más sólidas y más sostenibles, y por lo tanto que el mercado social crezca. Ese es nuestro objetivo y intentamos que se adapte un poco a la estrategia también de cada una de las entidades, porque pensamos que construyendo mercado social estamos transformando la sociedad. Oye, que me parece muy bonito el eslogan de la feria y la idea vuestra de que nuestro razón de ser es el compromiso social, algo así. Y hablando un poquillo, digo, ¿y en qué sentido tiene la economía si no es economía social? Pues simplemente es una redundancia el nombre de economía social, porque cuando decía economía ya teníamos que decir algo que está al servicio de la sociedad, y sobre todo cuando pensamos en las personas jurídicas, las empresas, por ejemplo, que no sean individuales. así como la persona, por el hecho de vivir, de haber nacido, ya tiene una serie de derechos que hay que proteger y hay que atender, la persona jurídica es una cosa artificial que se hace en tanto en cuanto tenga un servicio para la sociedad. Si no, y que el servicio sea el crecer, como parece que es la norma actual, nos llevaría a que la conveniencia de cualquier órgano nuestro sería coger un cáncer, porque es lo que más crece, y crece solo, y se aprovecha de lo demás, y hasta que acaba destruyéndolo todo, la persona completa. Entonces, si no pensamos más que en aumentar el Producto Interior Bruto, en aumentar el capital, diríamos, estamos deformando totalmente el sentido de la vida. Si el resultado no tiene en cuenta la distribución, si el resultado no tiene en cuenta cómo se distribuye, estamos fingiendo y mintiendo, y claro, la crisis ha ido bien, para los bancos ha ido bien. Ahora los que lo debemos somos nosotros, en lugar de verlo los bancos, o sea, todos los ciudadanos, es decir, y una serie de reacciones de ese estilo. Creo que es elemental que nos abramos los ojos o sobre el corazón a ver la realidad en la que estamos viviendo. Nada más. En eso estamos. Quería pedirte si podía conseguir ese balance social que habéis hecho vosotros en alguna página web. En la página web de la CHESS, ¿eh? En la página web de la Red de Economía Social de Economía Solidaria de Cataluña se publican. ¿Pero esa es la misma de devoluciones? No, esta es la nuestra. Esta en este momento no se publicará ahí porque está en proceso de cambio y ahora no está actualizada. Cuando esté la página nueva, ahí publicamos el balance social. Pero las entidades que forman parte de nuestra cooperativa lo publican o en sus páginas web o en la página web de la red, de la CHESS. Ahí se publican los balances sociales de todas las entidades sociales. Preguntas para Jordi. ¿A quién te referías cuando decías que te recriminaban por tweets que nombraras a la empresa? Apagamos la grabadora. Alias. En una charla en Barcelona, en una feria de emprendeduría, la pusimos como ejemplo, porque se habían publicado hacía muy poco listas de entidades máximas accionistas de las grandes empresas de armamento, y Allianz es una de las top. Y Ars Cooperativa tuvo algunos problemas y creo que incluso retiraron la información de la red. Si es un hecho, si tú dices algo que es un hecho porque está en el estudio, sí, la empresa aún te lo puede recriminar y entonces te dirá que te lleva a tribunales. Y entonces tú tendrás que probar, ¿es eso? ¿O con el mecanismo un poco sucio? A tribunales no te va a llevar porque es una información pública. Por eso entonces. Pero Ars es una compañía de seguros éticos y por lo tanto forma parte del sector asegurador, y ellos consideran que una empresa del sector asegurador no debe públicamente hablar mal de otra, aunque lo que esté diciendo sea real y esté publicado. Por lo tanto no te va a llevar a juicio, no puede, sencillamente te recrimina, y te recrimina públicamente una, según ellos, intervención desafortunada. ¿Y eso te influye porque luego tú necesitas a las aseguradoras para reasegurar y demás? Claro, los seguros éticos tienen un flanco débil. Hay algunas compañías certificadas, Atlantis, que habéis visto en muchas de las publicidades que circulan por aquí. Atlantis quizás es la gran compañía de seguros éticos. Está en un momento de duda, fue adquirida por una compañía francesa y no sabemos hacia dónde va Atlantis. Lagunaro es otra de las compañías, pero hay pocas. No todo lo que la gente asegura lo puede cubrir el sector de la economía ética. No hay compañías éticas que lo cubran todo. Y las corredurías, porque al final arts o series no dejan de ser corredurías, es decir, son intermediarios financieros, han de buscar en el mercado productos para suministrar a sus clientes. Y se intenta buscar los mejores proveedores y se intenta ir a entidades mutuales, etcétera, etcétera, pero en algunos casos han de acabar yendo a Allianz o a AXA o a quien sea. Por lo tanto, hay una cierta cautividad en algunos productos que las compañías utilizan. Si hablas mal de mí, no, te voy a dejar de suministrar las pólizas de responsabilidad civil que te estoy proporcionando. El mercado es así. El que no es social. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no, ya cerramos. ¿Es algún sistema de identificación de los socios? ¿Carnets? Carnets, sí. Hay un carnet que acredita. Vamos a ver si en esta nueva etapa tecnológica lo hacemos también virtual, que lo puedas tener en el móvil, si no la gente va engrosando la cartera con plástico y no nos gusta. Pero sí, es una fórmula que todavía mucha gente quiere. Y tenemos un carnet. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias.